Se inauguró el torneo deportivo por Copa Antorcha de Sungun. Se realizarán más de 10 disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa en Pyeongsong, Sariwon, Hamung y otras localidades. Tuvo lugar la ceremonia de inauguración el día 13 en el estadio de Pyeongsong bajo participación de Park Tae-sung, presidente del comité del partido en la provincia Pyongan del Sur, funcionarios del sector, deportistas, civiles y escolares de la ciudad Pyeongsong. Terminado el acto, se realizó el juego de fútbol femenino entre las provincias Pyongan del Sur y Chagang.